cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid en El Escorial, agosto de 1991. Día 6. Conferencia de Manuel Ríos Ruiz sobre causas y efectos del antiflamenquismo. Uno, dos, tres, probando. Uno, dos, tres, probando. En la próxima conferencia, tras de la cual dedicaremos el debate a las 2 de esta mañana, es la que ha escrito Manolo Ríos Ruiz. Tal vez entre todos vosotros haya una persona, no creo que más de 2, para quien sea necesaria la presentación de Manolo. Para esa persona desdichada, leo su currículum vitae muy resumido, muy telegráficamente. Nació en Jerez de la Frontera. Esto empieza a ser un poco imperialista. No solo los siguilleros, sino que los flamencólogos casi todos son de Jerez de la Frontera. En 1934 es Premio Nacional de Poesía. Es Premio Boscán, Premio Becker, Premio Ciudad de Irún, Premio Nacional de Poesía Flamenca, Premio Juan Ramón Jiménez, Premio Ciudad de Martorell, Premio Juan Alcaide, y aunque aquí no lo pone, premio, sé que a él le gusta, José Hierro. Tiene muchos libros, casi todos, premiados justamente. Sobre el flamenco, destacan sus libros Introducción al cante flamenco, que lleva ya varias ediciones, Rumbos del cante flamenco, De cante y cantaores de Jerez, Cante flamenco en la provincia de Cádiz y Cante gitano de nuestra tierra. Con José Blas Vega, en colaboración con Pepe Blas Vega, hizo las antologías discográficas Canto flamenco de la provincia de Cádiz y Cante gitano de nuestra tierra. Con el mismo ha hecho el diccionario enciclopédico del flamenco, que, como sabéis, es un doble volumen absolutamente imprescindible para todos nosotros, en el que también ha colaborado con mucha profusión Eugenio Cobo. Desde 1984 es asesor y guionista del programa El Cuarto de los Cabales de Radio Nacional de España. Manolo ha trabajado toda su vida sobre el flamenco y ha trabajado desde la verdadera placenta del trabajo, desde la pasión, desde el amor, pero también con disciplina. El tema del cual él se responsabiliza esta mañana se titula Causas y efectos del antiflamenquismo. El tema lo dejó cronológicamente Daniel Pineda Novo, digamos en 1881, en la fecha de publicación del libro de Demófilo. Ya en esas fechas se inicia el antiflamenquismo, que durará aproximadamente medio siglo. De ese medio siglo posiblemente os habla Manuel Ríos. Queridos amigos, ni que decir tiene que estoy aquí más contento con un cocino que un cocino en un saco, porque esto viene siendo, conozco usted a su vecino, aquel programa que había en Radio Sevilla de Rafael Santisteban. Pero en fin, feliz nos llama, y feliz que tiene cabeza de emperador romano, hay que hacerle caso. Yo creo que la conferencia mía va a ser un poco un avance de las que van a seguir, porque al ser el tema de los intelectuales, el antiflamenquismo va a estar relacionado en todas las conferencias. A lo peor coincidimos en algunas cosas, pero bueno, es inevitable, creo. En nuestro diccionario enciclopédico ilustrado del flamenco, concretamente en la página 27, damos entrada a una compuesta voz, antiflamenquismo. Con esta breve definición, llámase así a la actitud contraria de una gran parte de la sociedad española frente a la práctica y degustación del arte flamenco. Y a renglón seguido se añade: actitud que, aunque persiste en la actualidad en cierta medida, tuvo una gran implantación durante el siglo XIX y en primera mitad del presente, por considerar al flamenco y su ambientación en los colmaos y en los café cantantes algo denigrante y costumbre propia de gente de mal vivir. Después se hace alusión al repudio que del flamenco hicieron por escrito destacados escritores de la generación del 98, entre ellos Leopoldo Alas, Pío Baroja, Azorín, Armando Palacio Valdés y Eugenio Nomen. Y se transcriben algunas de sus apreciaciones al respecto, considerando que tuvieron influencia sobre la sociedad de su tiempo. Indiscutiblemente, estos extraordinarios escritores, estas inmortales figuras de las letras españolas, le hicieron daño al flamenco desde el punto de vista humano, sociológico, y tal vez restaron, en cierto sentido, fuerza a su desarrollo artístico en un momento decisivo para su devenir. Pero aunque esta actitud de tan importantes intelectuales surtiera el reseñado efecto y sea la que más se estudie en torno al tema, como ya lo hizo Félix en su obra Memoria del Flamenco, con detenimiento, profusión de ejemplos y gran penetración intelectual, considero que fue la burguesía de la época, los clásicos bien pensantes, la gente de medio pelo que dicen en mi tierra, quienes de verdad y con afán se manifestaron abiertamente contra un arte que empezaba a tomar formas definitivas y a alcanzar un esplendor artístico inusitado. Pero esta realidad la veremos más adelante, pues aunque sea un poco a vuela pluma, se impone hacer primero una especie de insinuada antología de las opiniones que malmereció el flamenco por parte de los citados componentes de la literatura española más esclarecida. Según Rosario Cambria, en su ensayo sobre el polémico tema de los toros, al analizar la postura casi exclusivamente adversa de la generación del 98 al respecto y del flamenco por añadidura, tuvo mucho que ver con el ambiente que sí vivía durante el tiempo de la regencia, o sea, 1865-1902. Recordando lo escrito por Luis Gragel, otro estudioso del tema de la época, Gragel subraya los muchos centros de diversión que existían, por ejemplo, en Madrid: frontones, circos, teatros, plazas de toros, cabarets, en un periodo que coincide con la época de formación de los noventaicistas. Por eso escribe: la imprevisión ante el futuro inmediato parece regir la vida cotidiana, la existencia de una sociedad infantil y tontamente alegre. Inconsciencia y optimismo, libres de cuidado, la gente se consagraban hacia sus ocios predilectos, como si esto fuera malo. Y la actitud que toman gran parte de los hombres del 98 fue rotundamente antitaurina y antiflamenca. Es una herencia que toma del regeneracionismo. Ginés de los Ríos dejó escrito: hay que levantar a la vez el alma del pueblo entero, así en su parte sana como en su parte enferma, inmoral y pervertida, no solo con esa propaganda y difusión intelectual, sino despertando en ella el sentido del ideal que nos emancipa de la vulgaridad y da gusto y sabor humano a la vida. Como si esto no fuera el flamenco también. como si para esto no sirviera el flamenco o los toros. Y también fue indudable la influencia de Joaquín Costa. Radical de radicales, tan pragmático hasta el punto de ser llamado el cirujano de hierro con respecto a los temas costumbristas españoles, era su deseo respirar en España aire de Europa para combatir las desviaciones del pueblo con la prevención que consideraba en las corridas de toros, un mal inveterado que llevaba al país, en su opinión, al descrédito extranjero, así como a una serie tétrica de degradaciones que nos envilecen, empleando sus propias palabras. Desde estos antecedentes, que significan Ginés de los Ríos y Joaquín Costa, hay que contemplar seguidamente todo el capital, todo el antiflamenquismo de los intelectuales de una generación capital para la cultura española contemporánea, la del 98. Porque a su juicio no se podía seguir permitiendo el proceder de la susma de irresponsables que corrió a consolarse de lo de Santiago de Cuba en la Plaza de Toros y en el Café Cantante. Mientras que los bien llamados viajeros románticos, muy especialmente Davillier, y algunos escritores costumbristas, sobre todo Esteban Escalderón, como ayer, de quien ayer habló Juan de la Plata al respecto, le hacían con sus crónicas, escenas y libros de viajes un favor al flamenco sumamente importante, quizás todavía no lo suficientemente valorado, así como la difusión prestada por un folclorista tan significativo como hemos comprobado esta mañana, que fue Antonio Machado y Álvarez, de quien Daniel nos ha hecho una glosa emocionante y verdaderamente valiosa para colocar a Demófilo en el lugar que le corresponde. Era una realidad en pleno siglo XIX, en beneficio de un arte popular que se forjaba a pasos agigantados. Era el favor que ya le estaba prestando el pueblo. Los excesos escritores del 98, o mejor dicho, gran parte de ellos, se enfrentaban a ese arte en efervescencia y en atención entre el pueblo con una serie de graves consideraciones en su contra, que los ensayistas Carlos y Pedro Cava, en su obra Andalucía, su comunismo y su cante jondo, han analizado así. Ellos llamaban españolada a los cromos abigarrados con que un Byron, un Gutiérrez, un Mérimée presentaban a España. Era la llamada España de pandereta, y tanta equivocada importancia dieron a los juicios de turistas literatos, tanta alarma les produjo pensar que Europa podía creer que España era así, que acabaron por irritarse contra los toros y el cante jondo. Y tienen posiblemente muchísima razón los Cava cuando escriben: el prejuicio en contra de los jondos ha retrasado sin duda el acercamiento de los intelectuales. ¿Y qué dijeron del arte flamenco los grandes escritores del 98? Dijeron mucho y malo. Vayan pues algunos ejemplos, unos cuantos botones de muestra. Armando Palacio Valdés y Leopoldo Alas, en su libro La literatura en 1861, escrito en colaboración, dicen: el cante es el único género artístico que prospera. Cante en la comedia, cante en variedades, cante en Lara, cante en la zarzuela, cante en Arderibus, cante en Martín. El cante ha derrotado a ese garaje. El teatro flamenco nos lleva a la estupidez por una rapidísima pendiente. Y Diego Aroa, novelista metido a poeta, nos refleja la postura del escritor de aquella generación. Es paradójico, escribió Ramón Solís en Flamenco y Literatura, que sea Pío Baroja, y aún más paradójico que lo haga en un poema, quien con la frialdad y el objetivismo de su mentalidad de prosista, de narrador, de novelista genial, nos va a dar una visión fría de lo que era una juerga. El hecho de que lo haga en poesía y no en prosa da una mayor autenticidad a su posición crítica. He aquí el romance en torno al flamenco que escribió Pío Baroja bajo el título Café Cantante en su libro Canciones del Suburbio. El guitarrista aparece circunspecto en el tablado y se sienta en una silla con poco desembarazo. El cantador cerca de él va a colocarse en un banco y con una vara corta que lleva en la diestra mano, a su manera sin duda, va los compases marcando. El guitarrista es cetrino, moreno, peludo y flaco. El cantador es un gordo con cierto aire de gitano. Comienzan la floritura, los arpegios complicados y en la guitarra y de pronto empieza el gordo su canto. Se eleva una queja extraña en el aire como un pájaro y cae después como cae un ave con un balazo. Vuelve a subir nuevamente y otra vez por lo más alto y tan pronto es una queja de teológico arrebato que llega casi a tener la emoción de lo sagrado. Como parece una broma o un comentario zafio. Se acaban estos quejidos, se ve al gordo sofocado, hinchado y rojo como un farolillo veneciano. Los dos puntos se levantan, oyen vítores y aplausos y le sustituye un tipo que es especialista en tangos. Canta con muy poca voz un repertorio de antaño, canciones de auromaquia, de guerra y de soldados, de bromas a los políticos y a las costumbres y hábitos que eran propios de Madrid o del pueblo gaditano. Bailan después de guirillas, sevillanas y fandango, unas mujeres morenas con grandes ojos pintados y bata con faralae que les llega a los zapatos. Alguna estrella del arte se menea como un diablo y danza con tanta fuerza un bailoteo tan bárbaro con un espléndido total que tiembla todo el estrado. Es realmente sospechosa la actitud de Baroja, que en algún momento de su poema hace descripciones poéticas del cante digna de un partidario fascinado. Por ejemplo, dice eso que parece un halo sagrado. Y de pronto, para de repente utilizar términos y adjetivos descalificadores, peyorativos, a ultranza. Pero el culmen del escritor antiflamenquista fue Eugenio Loera, que en su antiflamenquismo, incluso publicó una revista con ese nombre, asumido como una cruzada o una profesión, tituló uno de sus libros aparecido en 1919, Señoritos, Chulos, Fenómenos, Gitanos y Flamencos. Y otro anterior que se llamaba Escena y Andanzas de la Campaña Antiflamenca. Este autor, en su aparente apasionado derrotismo, llega a decir, viendo bailar a esta mujer, se concibe que España lleve 6 siglos de retraso a los demás pueblos de su civilización. Pero, sin embargo, ningún escritor del 98, ni los más partidarios del flamenco, como Manuel Machado, quien era un flamenco en realidad, vivió con más intensidad el flamenco que Eugenio Loera. Ni sabía más de flamenco que él. Basta leer su novela corta Martín, el de la Paula en Alcalá de los Panaderos, para darnos cuenta perfectamente de su conocimiento del mundo y las formas del cante, de que por auténtica vivencia entendía lo que el flamenco significa espiritual y humanamente para sus artífices, cuáles son sus valores de toda índole y también lo que se venera en su ámbito, la pureza del cante, la tradición cantaora, las leyes de los estilos. Y sin pasión, sin enamoramiento hacia un arte, no se puede penetrar en sus motivaciones y contextos como Eugenio Loera lo hace en la citada novela En torno al flamenco y su mundo. No solamente fue un observador profundo del flamenco, sino un gran aficionado, un entendido de primer orden. Hasta tal punto Eugenio Loera ama y siente el arte flamenco, que yo creo que escribió la citada novela para poder decir lo que el flamenco es, simulando así una afición que no revelara su contradicción con sus planfetas, los que le dieron la fama en toda la geografía española. Nadie que sea antiflamenquista de verdad puede escribir una de las mejores definiciones del flamenco que conozco, la que dice esto: para un andaluz cerrado, el cante hondo, flamenco y el cante de sentimiento de la tierra suya son una misma indisoluble cosa. La inteligencia y la técnica se indignan al oír esto, pero la mayor parte del pueblo andaluz no concibe ni tolera una doble apreciación de esta emotividad suya, cuya expresión crece en extensión de su sentir hasta llegar más allá de su propia voz, con él y con sus propios medios. Un andaluz puede liberarse en la vida diaria de la sugestión del flamenco, pero siempre está dispuesto y hasta ansioso de caer en esa emoción que le es necesaria a su espiritualidad. Y es que ama a los flamencos por eso mismo, porque se niega a toda definición, a toda ley, porque admite todos los estilos y modalidades, cadencias, sonidos y ritmos, y porque cada uno de los que bailan, tocan o cantan pueden interpretarlo según quiere él y nada más que él. Todo eso es tartesio, persa, bizantino, probablemente hereno, también mozárabe, latino, y siendo todo eso y algo más, todo eso no es más que lo que él, el último intérprete de todo eso, quiere que sea. Nadie antes que él había hecho unas afirmaciones tan acertadas de los hondos en relación con el hombre andaluz. Indiscutiblemente, hay que descubrirse ante la sabiduría flamenca del antiflamenquista Eugenio Loa. Era un Judas. Fue un exaltado maravilloso que quiso ser el contrapunto de una España apasionada consigo misma. Y eso también tiene su mérito. Todos lo sabemos, aunque lamentemos que su postura, supuesta o falsa, perjudicara al arte de Andalucía. Pero quizás porque le remordía la conciencia en Martín el de la Paula de los, en Martín el de la Paula en Alcalá de los Panaderos, en una mínima novelita, quiso dejar la señal de su flamenquismo interno, íntimo. Y lo hizo con tamaña calidad y escribió con tanto sentido de la verdad flamenca en esas páginas breves que yo propongo que le perdonemos sus pocas puñaladas traperas. Como también debemos perdonar a Solín, a su antiflamenquismo, un antiflamenquismo generacional, porque en las proximerías de su vida escribió y su autógrafo está en la Cátedra de Flamencología de Jerez, se lo pidió Juan de la Plata, una cosa que dice: el cante hondo, venga de donde venga, es una emanación de la melancolía hispana. Pensamos en los monjes de Zurbarán y en el discurso de verdad de la secta sevillana. Todo acaba y todo se comienza eternamente y se oye la voz del hombre que canta. Creo que en los escritores del 98 hubo mucho de ofuscación ante el flamenco y que por las causas que fueran no se detuvieron a sopesarlo, concluyendo sobre el tema con precipitación. De ahí que sus actitudes nos sorprendan. En fin, repasadas las actitudes de un buen número de intelectuales de la generación del 98 frente al flamenco, hay que reconocer que al igual que sus teorías bien fundadas, sus bien fundadas teorías sobre otros temas sociales, morales y políticos, fueron desoídas sus advertencias antitaurinas y antiflamencas en gran medida, no consiguiendo ni que se suprimieran las corridas de toros ni que se cerraran los tablaos. Y a pesar, naturalmente, de que tuvieron su influencia a determinado nivel social, más que un artículo de Ramiro de Maeztu o de Azorín, lo que sí perjudicaba al flamenco en aquel tiempo eran las notas de los gacetilleros de turno, porque en ellas se reflejaba el sentir de una clase, de la burguesía de la época, sumamente melindrosa, petimetre, hortera y simuladora de una moral más peripuesta que verídica. ¿Y cuáles eran las causas de ese rechazo de tan sustantivo sector de la sociedad española hacia el flamenco? Supongo que muchísimas, pero yendo al meollo de la cuestión, estimo que una es clave: lo que el cante significa como novedad y trascendencia racial frente a lo que era hasta entonces la configuración de la cultura andaluza. Fue una irrupción casi introspectiva para la sociedad del instante. Una irrupción, además, fulgurante por el apoyo de la plebe, pero también de algunos aristócratas o militares de renombre. Recuérdese al respecto al duque de Medinaceli o al general Sánchez Mira, sin olvidar que el rey Alfonso XII concedió una pensión vitalicia a Juan Breva. Lo que era hasta entonces la configuración de la cultura andaluza chocaba con la concepción del flamenco, lo cual creaba una enorme confusión, por una parte, y asimismo, por otra, un instintivo malestar entre los inequívocamente cursis, entre los defensores de una cultura petrificada, estática, incluso foránea en una gran área, especialmente en lo concerniente a la música y a la danza. Y ese malestar, naturalmente, se ponía de manifiesto de continuo, puesto que el cante se convertía en un claro rompimiento de las convicciones folclóricas tradicionales. El cante, el flamenco en sí, se contemplaba como una vanguardia, y lo era, en realidad. Una vanguardia siempre es una temeridad puesta en movimiento, algo que despierta generalmente prevención, y en muchos casos, como en el que nos ocupa, incluso repulsa. Si lo meditamos un poco, ese menosprecio que el cante y el baile flamenco recibía de la sociedad del siglo XIX y principios del presente no puede extrañarnos. No, no puede extrañarnos desde nuestra perspectiva actual, dado que, como todos sabemos, todo arte verdadero conjuga légamo y espontaneidad para hacerse patente y manifestar lo real a la par que transforma esa realidad. Y el flamenco estaba surgiendo de una decantación del viejo folclore, sobre todo del devenir musical y cultural de la historia andaluza, para finalmente erigirse en algo distinto y de mayor entidad. Y para más novedad todavía, para su forja definitiva, para su expresión peculiar, su crecimiento y su expansión, se había creado su propio ambiente al socaire de la implantación en España de los cafés cantantes. Hasta su arribada al café cantante, el flamenco, cante, baile y toque, aunque la profesionalidad de sus intérpretes ya era un hecho, había tenido su ámbito en las ventas de las afueras y en las tabernas de los barrios, principalmente, por lo que su explosión no se percibía aún con la concentración y la intensidad que alcanza al convertirse en espectáculo fijo, diario, en recintos determinados y ubicados en sitios urbanísticamente céntricos de las ciudades. Entonces es cuando toma consistencia el antiflamenquismo. El antiflamenquismo más contundente, y empieza a producir sus efectos. La investigación llevada a cabo en la prensa sevillana por diversos investigadores, entre ellos José Vaz Vega, José Ortiz Nuevo y algunos otros, en la prensa sevillana del siglo pasado, desvela con cuánta fuerza se ataca a la difusión del flamenco en los cafés cantantes. Los ejemplos que se han recogido son múltiples y tan determinantes que no está de más de transcribir algunos de ellos. En primer lugar, un suelto de prensa todavía referido al cante en las tabernas, aparecido en el periódico El Porvenir en 1871, titulado Escándalo. Dice: de Mar Camayor ocurrió uno antes de ayer tarde en la calle Santa María de Gracia. Parece que a invitación de un amante del canto flamenco, una gitana estuvo cantando durante toda la mañana en la tienda de bebidas de la citada calle. A las 5 de la tarde quedó el aficionado satisfecho de música y quiso despedir a la gitana dándole las gracias. Esta gritó y otras cosas más. ¿Para qué seguir con el comentario? Tan antiflamenquista era el individuo que no quería pagarle a baja a la cantadora como el... y algunos otros lugares de España a mediados del siglo XIX, dando paso a la confirmación de la profesionalización de numerosos intérpretes y a la competencia diaria entre ellos. Lo he escrito y dicho más de una vez. En el local cerrado con vino, aguardiente, mujeres y madrugada, el cante flamenco adquirió pasión, esplendor por la cantidad de cantaores que surgieron. Y como es lógico, en los cafés cantantes, a los que acudía un público variopinto e indiscriminado, como a cualquier otro espectáculo público nocturno, acontecieron hechos de toda índole, desde el robo de un reloj a la pelea entre borrachos. Esos que las páginas de los periódicos daban pie para denigrar al flamenco y a los flamencos sin sucesión de continuidad. He aquí una muestra, la gacetilla aparecida en La Libertad del día 6 de mayo de 1884. Una persona que los merece entero crédito dice que presenció en la noche del jueves al viernes, en el café cantante de la calle Rosario, titulado Silverio, una escena propia de Cafres. Por una pequeña cuestión, promovida entre varios concurrentes al citado local, se creyeron en el deber de intervenir el dueño de algunos concurrentes y camareros, dando tantos golpes a uno de los citados contendientes que cayó hasta el suelo sin sentido, resultando con muchas contusiones. Los serenos, que al escándalo acudieron, no creyéndose menos que los demás, a pesar de hallarse aquel infeliz en tan mal estado y tendido en el suelo, también la emprendieron con él a su zazo limpio. Tenía que hacer un hijo puta, tío. Gracias a que una persona bastante conocida en esta ciudad intervino y contuvo a aquellos señores, pudo salir con vida el desgraciado agredido. No es la primera vez que ocurre en este célebre salón de cante escenas tan repugnantes como las que referimos. Es indispensable, ya que no es posible hacer desaparecer del centro de la población tan escandaloso café, al menos que sea vigilado con más cuidado y haya menos condescendencia por parte de los agentes de la autoridad. Y en el mismo periódico, el día 10 de agosto del mismo año, se puede leer: tiempo era ya que el señor Leguina... ¿Leguina? se ocupase de los salones de cante y baile flamenco de Silverio y Burrero. Acertada ha sido la multa impuesta a los indicados centros de corrupción, pues se venían cometiendo ciertos abusos que no podían seguir su camino. Raro era el día en que la prensa no arremetiera tanto en Sevilla como en Cádiz, Jerez o Málaga contra los cafés cantantes, sus artistas y sus parroquianos. Y si así lo hacían por broncas y sucesos sin una mayor trascendencia, ¿cómo no iban a lanzar las campanas del rechazo al vuelo con motivos más graves, entre ellos la agresión en el Café Silverio de Huelva a Rosario La Honra, que recibió un tiro en un brazo en junio de 1885 de parte de un posible perseguidor de sus encantos, al que tal vez le dio calabazas la gran bailadora? La prensa exigía del gobernador que suprimiera el local inmediatamente. Y no olvidemos los comentarios de las publicaciones sevillanas El Tribuno, El Porvenir y El Progreso del 14 de agosto del mismo año con motivo del asesinato del canario en la cercanía del café El Burrero. A manos del padre de la cantora La Rubia. El Progreso concretamente decía: ¿qué os parece el cuadro? Defensores acérrimos del café cantante que tales espectáculos proporciona. Y quien puede y debe ordenar su clausura sin condiciones de ningún género será, en vista de tan elocuentes datos, el único responsable de cuanto allí suceda en adelante. Y esto no era nada. Bajo el título Por decoro de Sevilla, apareció un largo suelto en el mismo diario, en el que, entre otras cosas, se decía acerca del flamenco. espectáculo de esta especie no pueden de manera alguna tolerarse en una población culta. Las autoridades que tienen la obligación de velar por las buenas costumbres manifiestan gran incuria al dejar pasar el tiempo sin tomar una determinación que la evite. Nosotros esperamos que por decoro de la población, por el buen nombre de las autoridades, que éstas, después de enterada por sí de lo que ocurre en aquel fecantante, preverán, según su conciencia les dicte, aun cuando sea disgustado algún prohombre conservador. ¿Quién sería ese tío tan cojonudo? El prohombre. El antiflamenquismo furibundo, despertado por los cafés cantantes y reflejado y enardecido por los periodistas de la época, tuvo muchos motivos para manifestarse, pues la verdad es que los cafés cantantes indudablemente tenían cabida en la alta noche, desde la cita amorosa hasta la partida de cartas a mañana. Y hubo un gobernador que, por cierto, se llamaba Cellés, como Aurelio de Cádiz, dispuesto a acabar con todo el juego en Sevilla, quien, disfrazándose de señorito pueblerino, se infiltró en el café del Burrero y realizó una redada histórica, ganándose el aplauso de la prensa sevillana en diversas crónicas de marcado acento antiflamenquista. Sería interminable la enumeración de artículos, comentarios, sueltos y gacetillas que, desde la implantación de los cafés cantantes en Andalucía, Madrid y Barcelona, especialmente, promovió un antiflamenquismo periodístico total, llegando a escribir quien firmaba con las iniciales L y Y algún Luis Yáñez de la época. Acerca del baile flamenco. Escribía esto. Pudiera decirse que este es el baile o danza del vicio, a semejanza de la cebre de los muertos. Triste es en estos ver los descarados y desenvueltos movimientos de las llamadas bailadoras. Pero mucho más triste e incomprensible es que los hombres, olvidando su dignidad y su grandeza, se agiten y muevan con ridículas muecas y afeminados gestos. El baile, en este caso, es el vicio en toda su fealdad. Es algo repugnante y asqueroso, es la relajación del sentido moral. Este ataque al flamenco en un periódico popular, en las páginas del cronista del 23 de junio de 1887, era más dañino para el género flamenco que cuanto escribieron en sus ensayos los antiflamenquistas escritores del 98. Pues atañía su difusión a un público más amplio, empezando por la burguesía. ¿Y qué decir del revuelo que se armó en la capital hispalense cuando el flamenco dio otro paso hacia adelante, subiendo a los escenarios de los teatros? Como ejemplo, bueno, en Sevilla y en todas partes, como ejemplo de esta intransigencia, está lo publicado en la prensa jerezana de la época, escandalizada porque en el teatro principal, cito, en la calle Benzones, una de las más céntricas de la ciudad, los flamencos habían desplazado a los comediantes y a los divos de la zarzuela. Y es que las empresas teatrales descubrieron en un momento dado que Silverio y Paco el Barbero tenían un público apasionado, al igual que Curro Dulce, La Cuenca, incluso los intérpretes más locales. Y era, por lo tanto, un nuevo entusiasmo popular que había que aprovechar para el negocio. Y en la revista Hasta Regia, del 11 de octubre de 1880, el crítico de turno comentó la fusión flamenca que tuvo lugar en el Teatro de Guilas de Jerez con las siguientes y enfáticas palabras. La danza obscena y las payasadas ridículas de los gitanos van a sustituir a los versos de Zorrilla y de Blasco, a la música de Arrieta y a las sinfonías de Marqués. En cambio, los varolines eco del señor Marrurro con sus seguidillas proporcionarán tal o cual palo, o por lo menos tal o cual frase de esas que llenan de inmundicia la boca de las que las pronuncia. En estos días deberá llamarse el Coliseo no teatro de gira, sino tabanco de cualquier cosa, porque no puede asociarse nombre tan invicto a manifestación tan repugnante. Esto se escribía, pues, en una ciudad que es tenida por cuna del cante, donde también el antiflamenquismo ha existido y perdurado a lo largo del tiempo en mayor o menor medida, por muy extraño o paradójico que resulte. De modo que, ante tanto hecho fehaciente de declarado y contumaz antiflamenquismo, en los periódicos de la segunda mitad del siglo XIX, cuando está comprobado que el arte flamenco vivía su edad de oro, no hay más calzones que admitir algo verdaderamente muy importante conforme más se estudia e investiga el proceso configurador del arte andaluz, del flamenco, su mundo y su submundo. Más hermoso y hasta incluso heroico nos parece su devenir. Hasta aquí la selección de ejemplos latentes de antiflamenquismo burgués, muestras elegidas entre las muchas que recientemente están descubriendo en aras de la integración más seria y consecuente, la que se esté realizando para estudiar la historia del flamenco con veracidad total. Después de ella, se impone la reflexión en torno a sus nefastos efectos. Al llegar el siglo XX, y con él la decadencia de los café cantantes dedicados al flamenco, el arte de Andalucía encontró un nuevo apoyo divulgador en dos bases principales y que siguen teniendo vigencia: la entonces incipiente discografía y el espectáculo teatral. En los años 10 y 20 ya era una realidad aplastante la presencia de un arte nuevo que incluso plantaba sus reales en el extranjero. Recordemos al respecto que en 1914 se estrenó en Londres el espectáculo denominado El Embrujo de Sevilla, primer precedente de los futuros ballets españoles. Pese a esta insoslayable realidad, no por ello la burguesía desistía de su declarada guerra a los flamencos. Y el ejemplo más flagrante de antiflamenquismo de aquel entonces se puso de relieve con motivo del famoso concurso de cante jondo de Granada. Sí, don Manuel de Falla posiblemente no se lo podía creer. Cuando inició los trámites junto a Federico García Lorca y otros artistas, escritores e intelectuales gadinos para celebrar el evento, encabezando un movimiento reivindicador del flamenco verdaderamente clave en la historia del cante, el baile de guitarra, del flamenco en todos los sentidos, se vio sorprendido por la reacción de la burguesía y de algunos periodistas y escritores de 3/4 frente a su idea de llevar a cabo el certamen en la creencia de salvar la pureza de una música popular, de un arte del pueblo que consideraba en peligro de extinción. Dejando aparte la cuestión más de una vez planteada de la necesidad o no del hoy histórico concurso, lo efectivamente interesante y trascendente del hecho fue, a mi entender, la actitud de un músico de la entidad de Falla ante el flamenco. No se merecía, pues, Falla la controversia de su decisión, que la controversia que desató, algo que junto a otros detalles de la organización y del resultado hicieron que el gran compositor gaditano no volviera a ocuparse más del tema. Habría que estar en el lugar de Falla para calibrar la decepción que sufría cuando leyó el artículo que escribió Francisco de Paula Valladar, cronista oficial de la provincia de Granada, por más señas, en la revista que dirigía a la UPA. Soy entusiasta de la fiesta de los cantos populares granadinos, decía con una cara dura tremenda. Pero dejémonos de cante jondo. Corremos, no lo olvide el centro, se refería al centro artístico granadino, el peligro gravísimo de que esta fiesta pueda convertirse en una españolada. Y continuaba con una serie de referencias absurdas de cara al asunto en sí. Naturalmente el artículo del tal Valladar pues tuvo una repercusión y dividió a los ediles del momento, poniendo en peligro la subvención solicitada, el patrocinio municipal. Manuel de Falla firmó un artículo combativo defendiendo la solicitud y su propósito de los organizadores, como todos sabemos, llegando a argumentar lo siguiente: porque han de saber ustedes que para cuantos digna y conscientemente cultivan la música o se interesan por ella, ese canto representa por lo menos el mismo valor estético y aún histórico que el mágico palacio de la Colina Roja. La polémica prosiguió terciando en ella desde Madrid el inefable Antonio Noel, al que contrarrestaron con escrito Miguel Cerón, Hermenegildo Giner de los Ríos, Manuel Chávez Nogales, entre otros. Más en Granada fueron en aumento los ataques a la organización y al flamenco tanto por el promotor de la controversia como por Joaquín Corrales Ortiz, joven periodista que con sus artículos virulentos y hasta ofensivos destrozaban los nervios de Falla y sus adictos. Además, el citado Corrales Ortiz editaba pasquines con los títulos de los escritos y los pegaba en las giras de Rada. Uno de ellos fue todo un grito sensacionalista, terriblemente mal intencionado, pues en él podía leerse Alma de esclavos, la fiesta del jipío tabernario y del pingo entablao canario. Y hasta las tradicionales carocas o carterones granadinos de los días anteriores a la fiesta del Corpus, en los que se criticaban entonces los acontecimientos locales del año, se convirtieron en muestras patentísimas de antiflamenquismo burgués. Menos mal que Falla, Lorca y sus amigos artistas no desfallecieron en empeño y consumaron la celebración del espectáculo flamenco en plena plaza de los Aljibes. Puede decirse, por lo tanto, que el concurso de cante jondo de Granada, desde nuestra actual mirada, constituyó la primera victoria de los cabales frente al secular antiflamenquismo de la clase media andaluza. No cabe duda que los últimos años 20 y primeros años 30 fueron de capital importancia para la difusión del flamenco en todo el país. Y los antiflamenquistas no podían contrarrestar la avalancha de cante en la jaramola de los bares ni la presencia de los espectáculos flamencos en los teatros y en las plazas de toros. Sí, la llamada ópera flamenca, acogida con agrado por los públicos de todos los puntos cardinales españoles, proporcionaba el hecho de que los artistas flamencos fueran tan conocidos y famosos como los divos de la zarzuela o los actores y actrices del teatro y del cine, y en algunos casos hasta más. Don Antonio Chacón, la Niña de los Peines, el Niño de Marsena o Vallejos eran tan populares como ahora mismo lo son Paco Lucía o el Camarón de la Isla. Y desde luego mucho más que actualmente Fosforito, Naranjito, Menese y algunos más. Digo esto con tanta seguridad porque si se repasa la prensa de la época, el espacio que los flamencos ocupaban en las crónicas, gacetillas y anuncios es muy superior al que cubren hoy los punteros de ahora, lo cual es un síntoma de la celebridad que habían alcanzado y con ellos, naturalmente, el flamenco. Por otra parte, los antiflamenquistas no podían esgrimir los argumentos de antaño en torno a los cafés cantantes, pues el flamenco se desarrollaba en los principales coliseos de Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba, Granada, en fin, de toda España, Madrid. Bueno, Madrid, varios teatros dedicados al flamenco. Aunque los más reticentes se agarraban al tópico de la españolada. Y de vez en vez criticaban una comedia andaluza o una película de las llamadas folclóricas, considerándola a todas malísimas y de auténtica vergüenza nacional. Mas esta actitud, que se acentuó un poco en la posguerra, podemos tildarla como los últimos coletazos del antiflamenquismo militante. Pues a partir de los últimos años 50, con la etapa de desrealización del flamenco, emprendida por los intelectuales que escriben y propagan las excelencias de este arte y una cultura de inconmensurable importancia, empezando por José María Pemán en la tercera de ABC, y esto es clave en determinado momento, hasta periodistas como Fernando Castán Palomar del semanario Dígame, pasando por José Carlos de Luna y Tomás Borrás, pues los antiflamenquistas últimos comienzan a darse cuenta de que hacen un poco o un mucho el ridículo, sobre todo cuando comprueban que los políticos de todas las tendencias le prestan atención y apoyo al flamenco y que la universidad, desde que en 1964 se celebró en Sevilla la primera semana universitaria del flamenco, se ocupa del tema del género. Ante tamaña realidad, la burguesía evoluciona al respecto. Por todo ello, y quizás por carecer de fundados argumentos, el antiflamenquismo que pueda todavía existir está poco más o menos que en silencio, en una especie de letargo. En nuestros días, por regla general, el flamenco es un arte respetado aún por todo aquel que no sea aficionado, lo cual es un logro que Falla ni soñó siquiera, pero que su consecución ha dependido en gran parte de su ejemplo. Y curiosamente, si reflexionamos un poquito, la entonación actual del flamenco, por paradójico que resulte, se debe a la burguesía de nuestro tiempo. La mayoría del público que sostiene al flamenco en esta nueva época dorada está formada por la clase media. Esto se comprueba con solamente mirar alrededor de uno mismo cuando se está presenciando un recital o un festival de cante, baile o guitarra. A nuestro lado, delante o detrás, localizamos al técnico de mina, al perito industrial, al funcionario, al profesor de letras o de ciencias, al médico, al abogado, al periodista, al escritor, al artista de cualquier otro género. Los profesionales liberales predominan sobre los campesinos, los albañiles, los carpinteros o los taxistas, al menos en las funciones flamencas en capitales y ciudades importantes. Y además, todos, pero que todos, lo que a veces es un coñazo, se las dan de entendidos. Se consideran auténticos flamencos. Y esto que acabamos de comentar es sumamente capital para el mantenimiento de un arte como el flamenco. En fin, y resumiendo, una pregunta, si no insondable, sí precisa. ¿Quiere esto decir que ha muerto el antiflamenquismo para siempre? De momento contestemos con una interjección. Ojalá.